aplicaciones de juego. Para pasar al siguiente nivel tienes que romper el récord ya obtenido por los jugadores de JD, el Mac y también el Mac. Suéltate, que esta noche vamos a ir a beber. Suéltate, que esta noche serás mía, mujer. Noche unos tragos, vamos a beber. Trae a tus amigas, las quiero conocer. Después con la que queda me voy pa'l motel. Suéltate, suéltate, que esta noche unos tragos, vamos a beber. Trae a tus amigas, las quiero conocer. Después con la que queda me voy pa'l motel. Suéltate. Ella se suelta como una fiera salvaje. Con su movimiento ya modela su traje. Lúcete con esa bella figura, que entre las mujeres tú eres la más que dura. Vamos a beber, trae a tus amigas, las quiero conocer. Después con las que queda me voy pa'l motel. Suéltate, suéltate, que esta noche unos tragos vamos a beber. Trae a tus amigas, las quiero conocer. Después con las que queda me voy pa'l motel. Suéltate. Aquí el vino no se sienta solita. Si le tomo ahí, seguro que sí grita. Mamacita, usted se excita. Por darle yo tan duro, su parte se le irrita. Se le pone mal, se le pone bien. Siéntese en las piernas de su nuevo rey. Se le pone mal, se le pone bien. Siéntese en las piernas de su nuevo rey. Suéltate, que esta noche vamos a ir a beber. Suéltate, que esta noche serás mía. Vamos a beber, trae a tus amigas, las quiero conocer. Después con las que quiera me voy pa'l motel. Suéltate. Así tenía que ser, haciendo música con los mejores. Que les quede bien claro, ¿ok? Game Over, el juego ha finalizado. Lastimosamente no pudieron sobrepasar los niveles establecidos por los mejores. Será mejor que se retire.